Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, está en el show número 42. Show número 42. ¿Saben ustedes que fue el Día Mundial del Libro esta semana? Y también esta semana fue el Día Mundial de la Salud. Espero que lo hayan celebrado corriendo mientras leen un libro. Número 14. 14. No, verdad, no es muy probable que se puedan hacer ambas cosas. Número 14 esta semana. Número 13. Ay, me duele presentarles esta rola. Se me hace muy... Mira, no me gusta. Sin tu amor, número 13. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Bueno, llegó el momento de la dedicatoria a distancia. Y señores, déjenme decirles algo. Estoy contento, estoy alegre, estoy feliz. OmarDávila.com ya está de vuelta. Ya tenemos la página nuevamente arriba. Aprovechamos que la había hackeado un turco, ya les he estado diciendo por varias semanas eso, pero aprovechamos que se bajó la página para renovarla, hacerle una nueva carita y subirla nuevamente. Para que ustedes tengan ahí una oportunidad de escribirnos, pues nada más hay que entrar ahí donde dice escríbenos. También pueden escuchar el Top 20 cada semana en esa página. Hay links, hay noticias de artista, etc. Ahí chequen la página. Y precisamente de los últimos mails que nos han llegado está este de Joaquín Félix. Mi estimado Joaquín Félix, que nos escucha ¿en dónde? En Hobbs, en Texas o en Texas. Como dicen los gringos, en Texas. Vamos a ponerlo a la latina. Y dice: hola Omar, escuchamos mucho el Top 20 por acá en Texas. Son muy pocas, si no es que ninguna, la estación pop. Y tu programa pues suena mucho y lo busca mucha gente. Hombre, muchas gracias. Quiero por favor que le dediques una canción a mi novia Dulce. Quiero saber qué es lo que piensa de mí. ¿Qué canción le quedará? Híjole, ¿quieres saber qué es lo que piensa? Tipo, si es tu novia, te debe de querer bastante. Pero fíjate que hay una canción muy buena que le queda, de los Hombres G. Chécate esta rola. Para mí tú eres el mar, eres la única verdad, mi razón para continuar. El motivo de vivir planeando sobre ti, el alivio de mi soledad.